mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 12. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. ¡Por fin han llegado la salvación y el poder! ¡El reino de nuestro Dios! ¡Y la autoridad de su Cristo! ¡Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra! ¡Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron! ¡Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte! ¡Por lo tanto, alégrense, oh cielos! ¡Y alégrense ustedes, los que viven en los cielos! Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 12. En el inicio de este capítulo 12, el apóstol dice que vio un suceso, que traducido del original griego es semeion, y esto significa milagro, señal, signo. Es decir, que todo lo que se narra aquí es un símbolo de lo que sucederá. Así que aquí te ponemos una lista de significados que encontramos en esta visión. La mujer de la visión representa a Israel. El dragón representa a Satanás. El hijo varón se refiere a Jesús. El ángel Miguel, cabeza de las huestes angelicales. El vástago de la mujer representa a los gentiles que vienen a la fe en la tribulación. La bestia que sale del mar representa al anticristo. La bestia que sale de la tierra representa al falso profeta que promueve al anticristo. ¿Y qué más vemos aquí? Vemos que pase lo que pase, Satanás no tiene todo el dominio ni el poder. Él también está sujeto a los designios del Señor. La voluntad del Señor se va a cumplir. Así que no tengas miedo al futuro. El Señor ya lo tiene todo resuelto.